En Onda Cero, Cádiz en la Onda. Carmen Paul. 1:22. Hoy martes la Fundación Carlos en Mundo de Ori organiza un acto homenaje a Carlos Pérez Merinero, uno de los escritores y cineastas españoles más singulares y heterodoxos del último cuarto del siglo XX y comienzos del XXI en nuestro país. Para hablar de ello, está con nosotros David Pérez Merinero, hermano del autor. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te agradezco que hayas venido, que estés aquí con nosotros cuando además acabas de desembarcar. Sí, de desembarcar. Te contaba antes, yo no sé cómo consiguen estos actores, estas actrices, dar dos vueltas al mundo, llegar, hacer 5 entrevistas y no despeinarse, ¿no? Yo vengo hecho polvo. No, vienes muy bien, No te creas. Bueno, no despeinado, sí. Pero... Bueno, el caso es que estás en Cádiz, sí, que además afortunadamente. Porque te gusta mucho la ciudad. Me encanta. Bueno, Cádiz es una maravilla. Bueno, un encuentro muy interesante el de esta tarde, David. También estarán el crítico literario Fran Matute y el director de cine Manuel Iborra, ¿no? Sí. Van a estar acompañándolo. Fran hablará del aspecto literario de la obra de Carlos y Manolo el cineasta, y hablará de Carlos como cineasta, ¿no? Como guionista, como director de cine, etcétera, ¿no? Y bueno, yo haré un poco de palmero, ¿no? De palmero, bueno, si alguien conoce bien la obra, eres tú, David, ¿no? Esos lazos familiares por sí, un lado. Sí, pero no tienes distancia. Ya sabes que si eres hermano, pues... todo te gusta o todo te disgusta, ¿no? Depende como... Bueno, depende de los días, ¿no? Mire, claro. Pero has estado también muy unido, muy mano a mano con el codo a codo. Sí. De hecho, hemos escrito algún libro juntos, claro, de sobre cine español y tal, en los años 70. Pero yo prefiero que sobre la obra de Carlos hablen otros, ¿no? Uh-huh. Sí, ya te digo que yo no me veo... Además, no me veo con distancia. En algunas ocasiones me piden que escriba algo sobre él y no me siento cómodo, es decir, prefiero que que lo hagan otros, ¿no? De todas formas, lo que sí has hecho es publicar, ¿no?, la obra inédita. Sí, claro, cuando Carlos fallece hace 5 años, se cumplen 5 años, yo me encuentro que había, no sé, casi 50, no te exagero, ¿eh? Uh-huh. 50 libros que no se habían publicado por unas razones, por otras, etcétera. Y para facilitarle en alguna medida, ya sabes que detrás de todo escritor español hay una serie de hispanistas, siempre, todo escritor. Entonces yo, para facilitarle la tarea al hispanista que ande detrás de Carlos, casi seguro que será de Minnesota, pues por eso estoy publicando los libros. Son ediciones novenales, es decir... Creo que incluso tengo por ahí uno, igual si te portas bien te lo regalo. No me lo puedo creer, sí, ¿no? Ay, qué bien, qué alegría. De estos inéditos. Qué privilegio, bajo el sello de la colección que llevas. Sí, tu nombre, la colección, ¿no? Carlos Permerinero, sí. Ya se han publicado como 14. Es lo que yo próximo, había leído. El próximo será el 15, sí. Y David, ¿qué es la faceta que destacarías de Carlos? ¿Destacarías como guionista, como escritor, novelista? Es que son facetas distintas, ¿no? Porque como guionista se atenía, ya sabes, aquello que decía Azcona, ¿no? Que un guionista no deja de ser una puta que se vende más o menos cara, ¿no? En el caso de Carlos, pues un poco dependió. A veces cobraba más, a veces cobraba menos, ¿no? Creo, yo destacaría más su trabajo, tanto el de cineasta como el de escritor, bueno, sus trabajos más personales, ¿no? Las películas que él dirigió, los guiones que hizo con sus amigos. Hoy vamos a tener ocasión de ver... Estaba anunciada un corto de unos 30 minutos de Manuel Hidalgo Estévez. Seguro que no se ha visto en Cádiz, pero una circunstancia muy desagradable, es decir, el fallecimiento de un buen amigo de Carlos, muy buen amigo mío, le consideramos nuestro hermano pequeño, ¿no? Jon Arretxe, que falleció hace 10 días, me ha forzado a traer también un corto que hizo Carlos con él, y que creo que los aficionados al cine de Cádiz no lo conocen y creo que lo van a disfrutar. Es una circunstancia que me tiene hundido, pero bueno, así es la vida, ¿no? ¿Será el corto que se proyecte entonces esta tarde? Se proyectarán dos. El primer corto será el Esqueleto de Bergamín, que es la que dirigió Jon Arretxe con guión de Carlos, y la segunda, que era la que estaba anunciada, es el Estación de Chamartín, que dirigió Manuel Vidal Estévez allá por el 81-82, creo recordar. Además, cabe recordar que ha participado en guiones tan interesantes como, por ejemplo, la película Amantes, ¿no?, de Vicente Aranda, sí, La Buena Estrella. Sí, claro, ya te digo que como guionista pues participó en varias películas muy destacadas, como las que tú has dicho, pero claro, un guionista es un perfecto desconocido, es decir, nadie puede citar más de un, dos guionistas, ¿no?, del cine español, ¿no? A mí siempre me gusta acordarme de una vieja cita de Hollywood que decía aquello de... Era una actriz tan tonta que se enrolló con un guionista, ¿no? ¿Quién va a tener en cuenta un guionista? No, por favor. Pero el guion es una parte fundamental de sí, la película. Sí, es fundamental, pero sobre todo en el cine español se le ha dado, sobre todo en los últimos años, en los últimos 20, 25 años se le da poquísima importancia. A mí, claro, como tú dices, es uno de los grandes pilares de... El peso, ¿no? Una película sin un buen guion no es nada, ¿no? Eso es sabido, pero se ve que los directores no se enteran. Pero es cierto, ¿no?, que a veces nos quedamos con el nombre del director. Sí, los actores, sobre todo, una cosa rutilante. Pero pasa con las canciones, ¿no? A veces sí. También, ¿no? Alguien lleva la fama a una canción y siempre dice la canción de y dice el nombre del que la interpreta. Sí, pero en el caso de las canciones hay una diferencia sustancial, que es que los autores de las canciones las cobran, ¿no? Y los guionistas está por ver, ¿no? Ajá. Mira, no había yo caído en eso. Sí, los autores de canciones son muy listos para esto. tienen la SGAE que les protege mucho. Esta tarde vamos a hablar de cine. El cine no tiene su SGAE, ¿eh? Pero tiene menos fuerza. Bueno, los guionistas creo que tienen un par de asociaciones. Una se llama ALMA. Ajá. Que no deja de tener su gracia eso de que los guionistas apelen al alma. Pero bueno, allá ellos. El caso es que tardaré, vamos a disfrutar mucho porque será un acto creo que a los aficionados al cine les va a interesar, ¿no? Se van a poner dos películas que, como te digo, no se han proyectado nunca en Cádiz. Se hablará de un novelista, bueno, como se dice, singular, ¿no? Él iba un poco contracorriente, ¿no? Es decir, que en una época en que la novela negra está llena de policías y de distintos cuerpos que antes llamábamos represivos, él se fijaba en la figura del delincuente y no hacía apología del delito, pero sí de la visión que podía tener el delincuente, que también tiene que mucho que decir en la novela negra, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, creo que no se lo deben perder en la Fundación Carlos Emundo de Ori, perdón, que le acabo de dar una patada. David Pérez Merinero estará, que es hermano del autor, en este homenaje que se hace a Carlos Pérez Merinero. Estará acompañado, como decimos, por Fran Matute y por el director de cine, Manuel Iborra. David, un placer, de verdad. Muchas gracias, Carmen. Disfruta el tiempo que estés en nuestra ciudad. Lo intentaré.